Julio Monserrat, en este caso, cumpliendo el rol de Alan Chevalier, que no está hoy aquí, a cargo de la orquesta de Villa Yardino, en un acto, la verdad, para mí, algo hermoso. Me lo comentó el intendente Jorge Soria en la semana, que iba a apostar a esto, y creo que acto a acto, me parece que ustedes tienen que venir, se vio un espectáculo muy hermoso. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es muy importante poder participar de todos estos actos para ir mostrando toda la parte educacional que está realizando la orquesta, porque realmente es un trabajo no solamente lo que se escucha ahora, sino que se lleva todo con clases, con ensayos, o sea que es un trabajo docente muy importante que está realizando la orquesta. Describinos los instrumentos que estuvieron hoy presentes en la orquesta. Nosotros tenemos ahora violines, chelos, y también se incorporó hace un par de años los instrumentos de viento, que se llama vulgarmente. Tenemos flautas, trompetas y trombón. Bueno, en el caso de que alguien quiera participar, ¿entre qué edad y qué edad pueden venir a poder hacerlo y en dónde? La edad varía de la maduración que tengan los chicos. Por ahí capaz que con 7, 8 años ya se puede llegar a comenzar, pero eso se le hace una evaluación a ver qué tipo de madurez. Más que todo porque al tener que integrar una agrupación grande, entonces tienen que estar con esa madurez para poder participar. Después los días jueves se realizan en la escuela nocturna los ensayos a partir de las 19 horas. En la escuela IP 339. Exactamente. Bueno, al que quiera preguntar que vaya ahí, si no tiene instrumentos, por ahí hay algún instrumento para prestar. Por ahí hay algunos instrumentos para prestar, exactamente. Bueno, excelente trabajo, extenderle el saludo a Alan y bueno, que el próximo acto los veamos a ustedes nuevamente acá o en las patronales también, que estaría muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, le hago extensivo el saludo y seguramente que sí. Muchas gracias.